a contar un poco que está el 14, el 15, el 16, 17, 21, 22, 23 y 24 en el Café Vinilo, digamos, recuperando y haciendo una trayectoria por sus 45 años, encantando esta trovadora venezolana, ¿no? Pero esta mujer que también es muy querida en nuestro país y celebra estos 45 años de trabajo, cantándole a ese territorio y cantándole a esta Latinoamérica. Es un honor acá saludarte, Cecilia. Te habla Carla, Fernanda y Nahuel Belis. Hola, ¿cómo están los tres? Muy bien. Ya veo que están contentos. Muy contentos de hablar con vos. Nos peleamos por hablar con vos. Bueno. Nos sacás una sonrisa, como vos también siempre andás con una sonrisa ahí muy amable. Contanos un poco cómo fueron las fechas que estuviste desarrollando en otros lugares de esta patria, ahí por Río Negro, por Neuquén, por La Pampa, y cómo es un poquito del repertorio, de lo que se puede saber. Bueno, sí, claro. Empecé en Rosario, en el encuentro de músicos, que el músico alternativo, maravilloso, hace dos semanas. Y después seguimos por el sur, cantamos en Bahía Blanca, en Santa Rosa, Bariloche, Neuquén, y terminamos en Roca. Sí. Eso fue ahora, esta semana. Y bueno, la semana que viene ya, al fin de semana estoy en Banfield. Ah, mira. En el Gutiérrez, un teatrito perfecto, bellísimo. Y ya la semana que viene empiezo en Vinilo de jueves a domingo, y la otra semana jueves a domingo también. Entonces, bueno, siempre música venezolana, por supuesto. Sí. Canciones ya recontra conocidas y menos conocidas, otras nuevas que estoy cantando ahora. Y desde hace 3 años estoy trabajando con un amigo músico queridísimo, extraordinario, pianista, que se llama Matías Martino. Sí. Entonces está Mati en el piano y yo en el 4 y la voz. Cecilia, nos preguntaron, tenés muchas fechas en Café Vinilo. Sí. Y nos preguntábamos por qué tantas fechas, porque tal vez podías elegir hacer menos fechas en lugares más grandes. ¿Te interesa particularmente, tenés algún afecto especial por Café Vinilo? ¿Te interesa hacer un show más íntimo? Bueno, mira, tengo tiempo ya actuando allí en Vinilo y es un lugar muy muy acogedor. Y la verdad, hola. Sí, te escuchamos. Sí. Te escuchamos. Que los lugares pequeños son eso, son como más cariñosos, definitivamente. Y claro, los lugares, los teatros grandes también tienen otra, pero tienen otra magia, tienen otra, sí. Entonces, pero en teatros pequeños tienes más un contacto más directo, más cercano con la gente. Nos gusta lo del cariñoso. Es cariñoso. Necesitamos mucho cariño, ¿no? En este momento. Cómo no, estamos todos en eso. Cecilia, y bueno, vos que sos una mujer que ha trabajado, una artista que ha trabajado muchísimo sobre la identidad venezolana, para los que no conocemos tal vez tanto sobre la geografía musical de Venezuela, ¿qué nos podrías contar un poquito de ello? Mira, la música venezolana, así como la música de ustedes y de toda Latinoamérica, es una mezcla de culturas y muy, muy interesante lo que ha salido de allí. Quizás toda la zona del Caribe pues tiene más presencia africana, que es lo que nos diferencia. Venimos todos de la misma raíz árabe, digamos, por irnos un poco más lejos, pero bueno, cada zona fue tomando sus características según esa mezcla, ¿no? Y nosotros en el Caribe pues tenemos una presencia africana más fuerte y se nota en los ritmos, en la percusión. Hay mucha percusión y la música, si bien algunas no es bailable, la mayoría de la música es bailable, la música tradicional. Y bueno, cada zona tiene sus particularidades. La zona del Oriente, Margarita, Sucre, todo eso, se nota más la presencia hispana, la influencia hispana. Después en lo que es la costa, la presencia africana muchísimo. Ahí hay muchos tambores. Hay zonas donde solamente se acompaña la voz acompañada por tambores. Después, bueno, está el occidente, todo lo que es el estado Zulia, frontera con Colombia, que también tiene una música muy, muy característica. La música del llano es otra cosa totalmente diferente, la andina. Cada zona tiene su su particularidad. Particularidad, claro. Sí. ¿Y vos disfrutás alguna más ahí en particular a lo largo de estos años? Entiendo que todas te deben causar sensaciones, pero ¿hay alguna que vos digas con esta exploto? Bueno, cada cosa, cada región, cada música, cada género tiene su atractivo particular, ¿no? Uh-huh. Y me gusta toda. No puedo elegir. Me gusta toda. Bueno, yo no canto nada que no me guste. Por ejemplo, una de las cosas de los géneros que no canto es el calipso. El calipso no me siento identificada porque el calipso entró por Trinidad. Viene de Trinidad, de la isla de Trinidad, y entró por el delta del Orinoco hacia el estado Bolívar, hacia el interior del estado Bolívar. Entonces, y se canta en patuá, es otra cosa que es muy hermoso, pero yo no lo siento mío. Uh-huh. Y entonces, bueno, no canto calipso. Claro. Uh-huh. Bueno, y hablando un poco de tu vida y de tu trayectoria, estaban armando un documental, ¿no es cierto? No sé en qué estado está el documental, si se ha terminado, está en proceso, ¿cuándo lo podremos ver? Bueno, fíjate, empezamos a finales de febrero, empezamos a grabarlo en Caracas, después nos fuimos para Los Andes, un sitio hermosísimo allá a casi 3.000 metros de altura, que es una población, es una, ¿cómo se llama? Un páramo, es un páramo, sí. Que se llama Gavidia, es una belleza. Tiene una energía ahí muy muy particular, hermosa. Y de ahí nos fuimos a Maracaibo, justamente que lo acabo de nombrar. Y después nos fuimos al llano, grabamos una cosa en el llano. Y siempre con los músicos invitados, son músicos de la zona, o que hacen ese tipo de, o sea, que hacen música de ese, qué sé yo, en Mérida, allá arriba en el estado de Mérida, en Gavidia, que son los Andes. Eso ya son los Andes venezolanos. Grabé con uno, con un grupo instrumental que se llama el Grupo Raíces. Sí. Después en Maracaibo con unos músicos de allá también, en el llano también, con bandola. Siempre hay músicos invitados. Y nos faltó grabar una canción en Caracas y nos falta grabar lo que vamos a hacer en Margarita. Eso está pendiente todavía. Bien, o sea, falta todavía. Nos falta eso poquito, nada más tres canciones y ya lo terminamos. Supongo, la idea era que para el aniversario propiamente, que va a ser en noviembre, tenerlo listo, pero vamos a ver si nos da tiempo. Bien, y entonces tenemos las fechas en el Café Vinilo. Sí. Nos queda, es increíble, se pasa muy rápido el tiempo, nos queda poquito, pero queremos hacerte la última pregunta que tiene que ver un poco con lo que iniciamos, con la charla con la que iniciamos este programa hoy, que tiene que ver con transformar a veces lo que nos angustia en hechos concretos, en actividades que nos hagan bien, ¿no? Que nos, como una autogestión de la alegría colectiva, podemos decirle. Vos que sos una histórica trovadora, siempre estuviste comprometida con las minorías, considerando también los hechos de violencia que hay en la región. Uh-huh. ¿Qué acciones haces vos para encarar con alegría cada día, para transformar a veces esas cosas que te angustian? Bueno, mira, yo creo que siempre, a pesar de la situación donde estemos, el momento que se esté viviendo difícil, hoy en día es muy difícil, en cualquier lado por donde mires del planeta hay una crisis seria, pero siempre hay algo positivo, hermoso de que agarrarse, y hay que agarrarse de eso. Sí. Porque eso también es un propósito de uno mismo. Si te entregas al pesar y a las cosas negativas, no salimos del pozo. Uh-huh. Siempre hay cosas hermosas, un gato, un amigo, una canción, la luna llena, el atardecer, la flor, lo que sea, pero siempre hay más cosas bonitas que cosas negativas y nos tenemos que agarrar a eso. Ahí está. Bueno, Cecilia, así, encantando estás. Los espero por allá, por favor. Por supuesto, vas a ver tres locos desaforados. Ya sé que son ustedes. Bailando somos nosotros. Muchas gracias a vos. Un beso para los tres. Un abrazo grande. Chau. Bien, despedíamos a Cecilia Todd, un orgullo para nosotros y sus fechas que va a ser en Café Vinilo del 14 al 24.